Bueno, Héctor, un poco para saber, la semana pasada, creo que fue el pasado día viernes, hubo una reunión justamente de medio ambiente con la gente, algunos vecinos de la localidad de Garday que tenían alguna inquietud. Bueno, vos estuviste allí en la reunión, estuviste conversando con ellos, contanos un poquito qué fue lo que, cuál era la inquietud que tenían los vecinos. Sí, el viernes estuvimos con también con Ignacio Viribarne, y con de Dirección de Asuntos Agrarios de la Secretaría de Desarrollo Local, Económico Local, y también estuvo Subgaray, que es el delegado de Garday. Más que todo tiene que ver con las cuestiones que atañen a lo que tiene que ver con la aplicación de productos fitosanitarios en el campo, que en el caso de Garday, digamos, está cerca de la frontera urbana, digamos, claro, de las casas. La cuestión que tiene que ver con eso, con diferentes prácticas tradicionales en lo que tiene que ver con la ubicación de los aparatos una vez que terminan de trabajar. Bueno, había de todo un poco. Estuvimos, recibimos la inquietud o la denuncia, si se quiere, en la semana, y entonces pactamos una reunión para, era un poco la intención mía y de derivarme, y su idea era un poco de mostrar la ordenanza, contar cómo se actúa a partir de ahora. Nosotros, más que denuncia, siempre decimos lo mismo, está bien, digamos, vos tenés una inquietud, me decís, no necesariamente tienen que todo el mundo conocer la normativa y no necesariamente nosotros saber exactamente en cada esquina qué está pasando, con claro, lo cual el vecino, está bueno que el vecino, digamos, te llame, te avise, te consulte, tiene que alertar. Claro, exactamente, así que a partir de ahí, digamos, sea responsabilidad de nuestras actuaciones respecto a la situación específica en ese límite que hay entre el campo y la ciudad de Garday. Héctor, y específicamente, ¿era alguna cuestión puntual? ¿Esto tenía que ver con fumigación, con justamente lo que tiene que ver con la maquinaria, las fumigadoras, dónde quedan estacionadas y demás? Claro, todo, sí, dos cosas, sí, con fumigación y específicamente con fumigación y específicamente con el tema de aquellas personas que tienen maquinaria y bueno, y sucede lo que sucede en todas las ciudades pequeñas y los pueblos, digamos, de prácticas de hace muchos años que obviamente hay que cambiar. Claro, claro. Bien, un grupo de vecinos grande fue el que estuvo reunido con ustedes, ¿o eran solamente algunos vecinos que tenían esa inquietud? Sí, no, nosotros, bueno, en realidad en la reunión había unos cuantos vecinos. Ajá. Bueno, estábamos nosotros por parte del municipio, también había, digamos, gente de la cooperativa de Tandil y Vela que se acercó. Uh-huh. Estaba la doctora Lafourcade, la defensora del pueblo. Uh-huh. Pues estábamos todos más o menos, digamos, un poco la idea que teníamos nosotros era esa, que digamos que hablemos entre todos. Claro. y bueno, mostrarles, digamos, cuál es el grado de responsabilidad en base a la normativa y a partir de ahora poder actuar, digamos. Uh-huh. Héctor, y había, cuando hablamos de una denuncia o una inquietud específicamente con algún establecimiento agropecuario que tiene su frontera muy cercano a la ciudad, ¿o era en general? Había, no, ahí digamos, tiene un establecimiento con que tiene la mayor parte, digamos, de la frontera de la ciudad está con un establecimiento. Uh-huh. Y si bien hay otros, digamos, básicamente la inquietud es sobre un establecimiento del cual cuando aplica no están lejos. Uh-huh. Entonces digamos ahí tiene que correr la frontera en base a lo que dice la ordenanza. Uh-huh. Y después de diferentes actores que tienen lo que se conoce comúnmente como mosquito. Que aplican en distintos lugares del partido o de ahí de la zona, y después vuelven, digamos, y guardan la maquinaria en el pueblo. ¿Es la primera vez, Héctor, que tienen una reunión con vecinos por este tema, o ya de algún otro paraje rural lo han convocado? No, específicamente cuando se hace una reunión así, nosotros hemos tenido la primera vez. Nosotros lo que planteamos respecto a la reunión, básicamente, digamos, nosotros recibimos una denuncia. Específicamente planteamos una reunión porque, digamos, para tener, digamos, claro, digamos, que tengan claro que cuál es el rol que nos toca. Nos ha pasado también de recibir una denuncia telefónica y actuar en base a eso, o una denuncia en la oficina de una sola persona y actuar en base a eso. Tampoco se hace una cuestión de enfrentar al denunciante con el denunciado, claro. Tampoco se trata al denunciado. Muchas veces hay cosas que tienen que ver con operatorias históricas que, bueno, tienen que aprender a cambiar. No necesariamente, digamos, muchas veces hay una desinformación total. También hay una mala práctica en muchos casos. Entonces, bueno, se busca corregir eso. Para eso, digamos, está la normativa. Y esto es dinámico. La normativa también puede ir cambiando. Es cierto que hay una cuestión de frontera entre la ciudad y el campo, y la ciudad crece, con lo cual la frontera se mueve. Entonces, es todo un tema también de ambos lados. Un poco... la reunión era para que también el vecino vea que, digamos, hay diferentes actores, como en el caso del Círculo de Ingenieros Romos, que intenta trabajar también de alguna otra manera. Digamos, la posibilidad de la gente de la cooperativa agrícola de Tandil y Vera tenía que ver con que son un vecino más. Entonces, digamos, cualquier inquietud suma, digamos, escuchar de los dos lados, y la verdad estuvo bueno. Héctor, y a partir de esta reunión, ¿va a haber algún tipo de actuación? ¿Se va a seguir algún tipo de investigación con respecto justamente a este establecimiento que, bueno, está realizando fumigaciones, quizás no con la distancia que debería hacerlas? Sí, por supuesto. Sí, tanto nuestro como también nosotros... pasamos la información a la unidad de fiscalización vegetal. Ajá. Que en la cual hay una persona en Tandil que trabaja con nosotros, trabajamos en forma conjunta, y digamos, en estos días se van a hacer diferentes actuaciones en la zona, básicamente porque, digamos, la aplicación de la ordenanza. ¿Se le cobra multa a este vecino? Nosotros la primera actuación que viene del lado de fiscalización vegetal puede ser del lado informativo. Sí se va a revisar qué aplicó, y bueno, sí, a partir de ahí, y aparte, digamos, lo primero que se le va a solicitar va a ser la receta agronómica. Claro. En caso de que no la tenga, puede que tenga básicamente una aplicación de alguna sanción ya por el hecho de no tenerla. En el caso de que tenga, bueno, digamos, básicamente se le va a explicar, digamos, cómo es el tema de la frontera. Nosotros no tenemos lo que muchos escucho a veces mucho decir, el tema de la amortiguación. Nosotros no tenemos zona de amortiguación. Nosotros tenemos un lugar donde se puede una parte, un lugar donde no se puede nada. Claro. Y básicamente nosotros tenemos la forma por ahora de seguir trabajando de esa manera, incluso en futuros posibles retoques de la normativa. Porque básicamente la provincia ha planteado temas de amortiguación. Nosotros no planteamos temas de amortiguación, nosotros planteamos un tema de frontera. Puede que en el futuro, digamos, retoquemos algunas cuestiones, pero básicamente, digamos, siempre lo que se busca es tener, digamos, un sector en el que, digamos, quede cuidado, digamos, el vecino. Héctor, buen día, te cambio de tema. En el fin de semana, los vecinos allí de La Pampa, entre Dufau y Sempeña, se pusieron nuevamente en alerta porque, al parecer, se retomó la construcción de la antena clandestina que se está construyendo en ese lugar. ¿Tienen algo de esto ustedes? Yo, básicamente, lo que escuché también es lo mismo. Bueno, vi la nota. No me suena raro, digamos, básicamente que justo un fin de semana, pero, digamos, en el caso específico de esas situaciones, que la empresa tiene que comprender que tiene un cese de la obra hasta tanto regularice. Es una zona no apta, la única manera de regularizar es por vía de excepción. Independientemente de que la empresa esté tramitando o no la vía de excepción, no puede continuar la obra. Seguramente, digamos, en el correr de las horas hoy se va a constatar si avanzó o si puede haber hecho movimiento de limpieza. No tenemos claro exactamente si avanzó o no. Pero cuando se dice que tiene la obra paralizada, básicamente es porque, digamos, se detecta una obra sin papeles, independientemente si puede o no. Pero en este caso, además, sin papeles, por eso está la obra paralizada, porque hasta tanto regularice su situación. Cuando se presenta a regularizar la situación, se le notifica a su vez que no puede porque la zona es no apta. Claro. Lo que tiene que quedar claro entonces es que la obra está paralizada, que no se permite construcción de estructura alguna en la zona, claro. Y que se puede retomar sí, solo sí, el Consejo Deliberante de excepción. Claro. Cuando se tramite una vía de excepción, primero el expediente transita las áreas técnicas que e incluso terminan, digamos, en la Comisión de Gestión Territorial, en la cual forman parte los colegios, las áreas técnicas municipales y el Consejo, integrante del Consejo, representante del Consejo. Y a partir de ahí, con la opinión no vinculante, va al Consejo Deliberante. A partir de ahí, podría, si en el caso del Consejo Deliberante le diga que sí, las áreas técnicas del Consejo Deliberante, sobre todo el Consejo Deliberante, le diga que sí, poder avanzar. Esa es la realidad para cualquier tipo de obra, en realidad. Uh-huh. Que sea no apta, ¿no? Para cualquier tipo de obra no apta. Héctor, te sacó del tema, Guille, yo te vuelvo al tema. Yo te vuelvo al tema de Gardey. ¿Quedaron conformes los vecinos con la reunión? Vos me hablabas justamente del tema del estacionamiento de los mosquitos, que son es la máquina que realiza las fumigaciones. ¿Quedó claro dónde deben estar, que no pueden quedar dentro de la ciudad y demás? Sí, está claro. Yo si hago una denuncia y la persona que recibe la denuncia viene y tenemos una charla, me obviamente me quedo súper conforme. Ahora, a partir de ahora, conforme se van a quedar si se corrigen las cosas. Claro. Espero que en la primera instancia de conformidad, sí, que hayamos ido, charlamos. Estuvo muy piola, digamos, a partir de ahora espero que, que la conformidad venga por el hecho de que no sucedan más esas cosas. Bien, muchísimas gracias por el contacto. No, gracias a ustedes. Te agradecemos. Que tengas buen día. Chao.